Iván Fazione, felicitaciones, campeón. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Martín Campuzano lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Gracias por felicitarme. Y bueno, nada, acá estamos. Contentos, en familia. Y bueno, seguimos mirando un poco de fútbol. Y nada, recordando todos los momentos que hemos vivido. Y bueno, disfrutándolo al máximo. Bueno, creo que no estoy tan errado con esto de un Cañuelas que tuvo quizás un comienzo con un cierto equipo, después lo fue cambiando el esquema. Vos te tuviste que adaptar quizás a una posición que conocías, pero que quizás no venías haciendo en Cañuelas, y como también así otros compañeros que también tuvieron que quizás esperar su oportunidad en el banco. Ha sido un Cañuelas que ha cambiado bastante de nombres, pero que en el partido más importante te tocó estar. Bueno, mira, realmente a mí me tocó salir también por un problema físico, no tanto decisión del técnico. Yo no me encontraba bien para jugar entre semana con la Madrid. Y después, bueno, somos un plantel de veintitantos, treintitantos de jugadores que, como yo siempre hablo, que en eso estás en lo correcto. Como yo siempre hablo en el vestuario, puertas para adentro con los compañeros, que cualquiera tiene que estar preparado para jugar. En un equipo se sufren lesiones, se sufren expulsiones, decisiones del técnico, y uno tiene que no bajar los brazos y estar siempre preparado, porque en cualquier momento puede ser decisivo. Como recordamos que Facu Kruger entró a los veintitantos minutos allá por el año 2019 y nos dio el gol del campeonato, y por ahí Facu tampoco era un titular indiscutido, pero todos lo recordamos por ese gran gol que hizo. En un equipo de fútbol todos somos fundamentales, desde el utilero hasta el último jugador, pasando por todos los dirigentes y por todos los que forman parte del club, ¿viste? En alguna ocasión incluso, y creo que pasa siempre cuando un equipo está a punto de disputar una instancia tan decisiva, uno quizás plantea, y Cañuelas se encontró el equipo ideal, Gonzalo Márquez tiene los 11, y creo que Gonzalo quizás nunca ha podido elegir 11. Me parece que siempre ha elegido alguno más, ha tomado decisiones de último momento, y creo que esto va en línea con lo que decís vos, de un plantel muy competitivo y con jugadores que dentro de una sana competencia, como vos decís, cualquiera tiene que estar preparado para cuando le toque jugar. Mirá, Martín, nosotros lo hemos hablado muchas veces en más de una nota que tuvimos a lo largo de estos, podríamos decir, meses o años, porque ya va para 2 años que yo estoy en Cañuelas. Vos me preguntabas muchas veces a qué juega Cañuelas. Y yo te comentaba, y por ahí no me expresaba bien o sí, que el zurdo debe estudiar mucho al rival. Y de acuerdo a cómo él estudia al rival y cree que juega, él arma un esquema o una estrategia para tratar de doblegar esto y para tratar de ganar siempre. Y bueno, ahí hay que estar preparado. A veces hemos jugado con línea de 3, en la pretemporada también. Preparamos mucho con línea de 3 porque el primer partido él quería jugar con línea de 3. Creo que no estaba yendo bien, lástima que en la jugada que, bueno, nos perdemos el gol, salen rápido y nos de contragolpe nos meten a nosotros, que no tuvimos mucha fortuna en ese partido. Pero bueno, hemos variado los esquemas, sí, pero siempre de acuerdo a lo que cree el cuerpo técnico, en este caso el zurdo, y lo que podemos dar nosotros, ¿no? Por nuestras características también. Es así, vos tampoco podés hacer locura cuando no te dan los jugadores las características de ellos. Pero como no, el zurdo consigue la que tiene las características de los jugadores, él se anima a arriesgar, ¿no? ¿Te había pasado en otro equipo eso de que quizás un técnico o un cuerpo técnico analice y trabaje tanto en lo que haga el rival? Porque el otro día también lo destacaba Julián Cano, y a lo largo del torneo lo han destacado muchos jugadores, incluso hablándolo con Márquez, él nos hablaba de que quizás en lo que se enfocaban ellos en la semana eran de poder contarles a ustedes o expresarles a ustedes cuáles eran las virtudes y las características o las falencias, no solo de un equipo, sino también de cada jugador de ese equipo. ¿Te había pasado de quizás en la semana recibir tanta información del equipo rival? Mirá, Martín, el zurdo se maneja como se manejan en Europa. Yo tuve la posibilidad de jugar 6 años ahí y es así. Te dan todas las herramientas, te dicen cómo juega tal o cual jugador, que casi no hace falta que vos veas los partidos de los rivales. Después, bueno, pueden pasar cosas como Chambi a los 20 minutos pulsado, que el equipo cambie el esquema o que el equipo rival cambie los esquemas como hizo Cañuela estos tiempos, de prepararse de acuerdo a cada rival que enfrente. Y después, cuando vine acá en el ascenso, normalmente jugás con un 4-4-2 y mucho no se varía porque, bueno, hay muchos técnicos que ya son grandes que me han tocado dirigir a mí, pero el zurdo tiene, la verdad que tiene muchos conocimientos, es muy joven, muy audaz, y bueno, gracias a Dios nos fue bien. Más de una vez me preguntaste a qué juega Cañuela, ¿te acordás o no? Y yo qué te decía, sí. Cañuela juega a ganar, a intentar doblegar al rival, y bueno, la verdad que nos salió bien, estamos muy contentos con el cuerpo técnico, esperemos que siga, esperemos que sigamos también nosotros, porque queremos asumir el desafío de poder jugar en la primera B todo de vuelta, y bueno, veremos a ver qué pasa con el transcurrir de los días. Como uno de los referentes, ¿estabas al tanto de que el cuerpo técnico iba a presentar la renuncia una vez finalizado el campeonato? No, para nada. Yo tengo una muy buena relación con Gonzalo y nunca me lo dijo. La verdad que me tomó muchísimo de sorpresa. Me enteré en las redes sociales, chumeando alguna foto, alguna cosa. Vi un título ahí y me metí en la nota. Todavía no lo quise llamar porque, bueno, hace muy poco de todo esto. Pero bueno, en estos días me voy a comunicar con él porque él me trajo a Cañuela, él confió en mí. Yo venía de tener problemas en Almirante Brown, dirigencialmente, con el técnico, y él confió en mí, así que yo también me debo a él, como al club, pero también quiero saber a ver su versión, ¿no? También mencionabas esto de Chambi, que se fue pulsado en el primer tiempo, y hoy el presidente que pasó aquí por la radio nos decía que fue viéndolo desde afuera algo clave para él la expulsión de Chambi, porque creía que Pilar estaba haciendo un poquito más, quizás cuando jugaban 11 contra 11, y que la expulsión de Lucas Chambi le dio a Cañuelas una buena noticia en el partido, y realmente él nos contaba que en ese momento empezó a creer y no le quedaron dudas de que Cañuelas podía lograr el ascenso. Mirá, Martín, esto es un análisis mío. Pilar se caracteriza por salir jugando como argentino de Merlo, por tocar la pelota, por tener la posesión. Arrancó con todo, tuvo esa clarita al principio, algún desborde en donde a mí me saca la amarilla correctamente, pero después se fue enfriando. Y cuando lo echan a Chambi, ya no era el Pilar de que había arrancado. Y después, si vos te pones a pensar, está bien, ya sin Chambi, pero bueno, no es culpa nuestra, es culpa de él. O una sería como una virtud del Colo Frattini, de bueno, de pasarse entre uno o dos y que le comentan la falta, ¿no? Pero después, en líneas generales, nosotros tuvimos 3 o 4 claras, y ellos tuvieron 2 o 3 claras. Para mí el empate, aunque parezca para afuera la tensión, que ellos tocan la pelota, pero después fue para 0-0. Pero puede ser que para afuera la salida de un jugador tan importante como Chambi, en este caso a Daniel, le haya tranquilizado un poco más. Nosotros, después que pasamos el sofocón de los primeros 5 o 10 minutos, sabíamos que si aguantábamos los primeros 20 minutos, después el partido iba a ser parejo. Iba a ser parejo como lo fue. Si bien ellos llegaban mejor, porque anímicamente, no te voy a mentir que después de venir ellos, de jugar 6 partidos, ganar 5 y empatar 1, y nosotros de tener partidos irregulares, es normal, es la realidad. Nosotros no teníamos tampoco el mismo equipo de la apertura que salimos campeón, y tenemos menos trabajo por ahí con este plantel ahora nuevo, o este plantel, pero después en el partido fue parejo. Y también otra de las cosas que señalaba Daniel era el hecho de que lo veía muy bien al plantel antes del partido, que la previa había sido muy buena, que había mucha confianza, que realmente los jugadores estaban con el ánimo por las nubes, estaban con una cierta alegría en la previa del partido. ¿Cómo lo notaste vos al equipo? Porque sos uno de los jugadores de experiencia de este plantel, que si bien también hay otros jugadores de experiencia, también hay muchos chicos jóvenes. Es cierto, quizás muchos tienen varios partidos en el lomo ya, pero no deja de ser un plantel que tenía varios jugadores jóvenes. Y mirá, cuando comenzó este mini torneo, que se hizo tan larga la resolución de la AFA, ¿no?, con tantos dichos de los dirigentes, de los demás equipos y todo, bueno, se conformó cómo iba a ser la forma de juego. Bueno, nosotros estábamos muy ilusionados en jugar este mini torneo y ganarlo y ya cerrar el trabajo y el sacrificio de tanto tiempo. Pero bueno, después hay que jugar los partidos. Después te enfrentaste a los 6 mejores equipos de la categoría. Y también juegan. Y también tienen jugadores importantes. Así que bueno, en el primer partido de local tuvimos un traspié. Que por ahí con el sabor amargo que te digo, de que por ahí era un empate, vamos a intentar ganarlo en el minuto 45 y te meten. Por ahí por errores colectivos, personales, por detalles, ponele. Porque puede pasar, somos humanos. Y después vamos a la Madrid con toda la tensión, entre semana ganamos. Después volvemos de local y volvemos a caer. Estábamos en esa irregularidad. ¿Qué pasa? Llegamos con aspiraciones al partido con Doxu. Bueno, ya todos sabemos cómo se dio. Cuando se terminó ese partido, se hizo borrón y cuenta nueva. Se habló internamente. Bueno, muchachos, acá ya sabemos para lo que estamos. Tenemos que jugar una final. Y bueno, y después toda esa semana la fuimos viviendo. Fuimos hablando con los más chicos, con los chicos que no son tan chicos. Y los más grandes nos pusimos la mochila que no teníamos que poner. Y gracias a Dios hoy podemos hablar que toda una ciudad festejó, que va a ser histórico, que pase lo que pase con el zurdo Márquez o con Iván Fascione, Cañola va a jugar en la B. Y se lo merece por el trabajo que están haciendo sus dirigentes, por la ciudad que estuvo muy atenta con nosotros, y porque en estos 2 años, a pesar de la pandemia y todo, tanto Daniel Roncoli como Miguel Plasencia, nosotros nunca nos dejaron de cumplir, supieron que teníamos una familia que mantener, y siempre de una forma u otra han estado en todas las necesidades que tuvimos, tanto económicas, como emocionales, como personales, como con la familia. Así que la verdad que es el broche de oro a algo que se hizo en conjunto de todas las partes. Iván, ¿hasta cuándo tenés contrato vos con Cañuelas? Hasta el 31 de enero. ¿Y lo que ocurra con Márquez puede también depender de tu continuidad? Puede, tantas cosas pueden pasar, que es fútbol. Todos sabemos, más yo que nadie, sabe que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. A mí me encantaría continuar, lo tengo hablado con Miguel Plasencia, con Roncoli en más de una vez también lo hemos hablado, pero bueno, después hay que ver el proyecto de ellos, las necesidades, lo que ellos aspiran, yo también como jugador, y bueno, veremos a ver cómo se va dando estos días. En principio quiero descansar, quiero, bueno, atenderlo a ustedes, a uno, a otro, para que sepan, para poder comentarle la vivencia. Y después, bueno, creo que me tendrán que llamar para ver cómo continuamos. Iván, y pensando ya en la B Metropolitana, ¿cómo lo ves a Cañuelas para jugar esa categoría? ¿Qué le falta quizás, o qué tendrá que mejorar, o qué tendrá que tratar de mantener? Porque es un equipo que viene de ser campeón, y ahora también va a jugar una nueva categoría con la posibilidad de saber que no tendrá descensos, que eso es algo que le da quizás una mayor tranquilidad y le dará un tiempo como para poder adaptarse. Mirá, nosotros hemos hecho muchos amistosos con equipos de la B, está bien, son amistosos de pretemporada, pero en todo este proceso jugamos con Sacachispa, jugamos con allá por el 2019, también jugamos con Villa San Carlos, con Talleres Remedio Escalada, con todo dimos la talla. Es más, a todos le ganamos. Está bien, son el partido de preparación, todo lo que vos quieras. Cañuela no tiene nada que envidiarle a ningún equipo. Lo que es importante, y bueno, lo lógico, mantener la base. Vos no podés, y esto es una apreciación mía, traer 30 jugadores y que se vayan 30 jugadores. Nada, tiene que quedarse la base o la gran mayoría y reforzar en algunos puntos. Porque la categoría es muy exigente, porque el campeonato es muy duro, es largo, puede haber lesiones, expulsiones o malos momentos. Por eso vos tenés que tener por lo menos uno, yo diría dos por puesto, para competir sanamente, para que cuando el técnico considere juegue uno o el otro, y para tener también recambio a la hora de que en algún momento alguno no esté jugando como espere o como quiera, ¿no? Pero más que eso, no, la verdad que nosotros tenemos una gran base. Yo creo que con algunos muchachos que puedan traer, podemos dar pelea y ser la sorpresa para muchos, que no sería sorpresa para nosotros.